no soy el mismo. Desde que no estás conmigo, una puerta sin luz se abre aquí dentro mío. Y cuando vuelvas a mí,